quiera. Si tú no me quieres nada, te entregué toda mi vida y me pagas con migajas. ¿Qué haré, mi Dios? Que encerrado estoy, como un pájaro quiero volar. Buscaré la luz que me guíe a mí. Yo soy libre y me siento feliz. Que te quiera, si tú no me quieres nada, te entregué toda mi vida y me pagas con migajas. ¿Qué haré, mi Dios? Que encerrado estoy, como un pájaro quiero volar. Buscaré la luz que me guía a mí. Yo soy libre y me siento feliz.